Hey, hey, hey, me han contado de ti, que te han dedicado amor foda varias veces y te gusta mentir. Esquivas esa vaina del amor y en eso sí nos parecemos. ¿Qué tal si desaparecemos? A la hora que quieras nos comemos. Y sin compromiso, dale a tal. Entonces ponle un reggaetón pa' que ya me lo baile a full. Y hacemos cositas de novios sin ser novios, obvio. Hoy es noche de perreo. Ponle un reggaetón pa' que ya me lo baile a full. Y hacemos cositas de novios sin ser novios, obvio. Hoy es noche de perreo. ¿Qué? Pa' darle tra, pa' baile y menos bla. Como mueves Osnol, ganas no faltan. Esa mirada que te delata, vamos a darle hasta las seis de la mañana. Y aunque no comemos, no dejamos de ser pana. Te está volviendo la favorita de mi cuarto. Vamos por el tercero y tú pensando en el cuarto. Y en eso sí nos parecemos. ¿Qué tal si desaparecemos? A la hora que quieras nos comemos. Y sin compromiso, dale a tal. Entonces ponle un reggaetón pa' que ya me lo baile a full. Y hacemos cositas de novios sin ser novios, obvio. Hoy es noche de perreo. Ponle un reggaetón pa' que ya me lo baile a full. Y hacemos cositas de novios. Hoy es noche de perreo, ¿qué? No pusimos título de nada, pero hacemos todo, todo. Y aunque tiene varios que le tiran, yo le gano cómodo, cómodo. Me sé que llevamos así fácil, no está enamorada, pero casi. Ya vernos el fin de si es un clásico, y es fantástico, wow. Juntos derretimos hasta el Ártico. Cosita de novio sin ser novios, obvio. Hoy es noche de perreo. Ponle un reggaetón pa' que baile conmigo. Baile